no me amenaces, ¿eh? No me amenaces. Me late piola y no me coso. No me digas ni hola. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate y no me digas ni hola. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate y no me digas ni hola. Si tú amenazas volver y empezar a enloquecerme, lo que tú vas a lograr, que de nuevo yo me enferme. Si tú quieres volver para mandar en la casa, sacarme todo el dinero y darme comida en lata. Y si tú quieres volver para mandar en la casa, sacarme todo el dinero y darme comida en lata. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate y no me digas ni hola. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate y no me digas ni hola. Para dormir, te colocas los ruleros y andas diciendo de mí que soy vago y mujeriego. Si lo que quieres de mí es ponerme como un loco, búscate otro marido y déjame vivir un poco. Si lo que quieres de mí es ponerme como un loco, búscate otro marido y déjame vivir un poco. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate y no me digas ni chuchu. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate y no me digas ni hola. Quédate, piola, y no me digas ni hola. Quédate, quédate, quédate, quédate, piola. Quédate, quédate.